Gracias a este homenaje para todas las madres del mundo. Carlitos Jiménez nos entregaba el éxito, oh mami. Vamos a continuar y vamos a dedicarle un saludo de parte de Ricardo para su señora Nelly de corazón. También saludo de parte de Julio para Gladys y toda la barra fuerte de Goldati. Y también un saludo para Carlitos, para Silvana y Viviana. También dedicamos el próximo tema, un saludo para la gente amiga de Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba. Mario. Bien, y vamos a disfrutar ahora uno de los temas que también están incluidos en el último larga duración de La Mona, que hace muy pocos días ya está a la venta en todas las disquerías del país. Un tema bien cuartetero, bien alegre para que lo bailen, tomado de la mano con su compañera o con sus amigas de ocasión. ¿De acuerdo? Vamos a disfrutar bailando y batiendo palmas esto que se llama...